Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Lo que yo te diga, una edición inmersa ya en la temporada de premios. Estamos en las semanas claves, pues para ver cómo irán los Oscars, los Goya. Ya tenemos sus nominaciones sobre la mesa y tendrán gran protagonismo en el podcast de hoy. Hablaremos de las nominaciones al Oscar, que se entregan el próximo 26 de febrero y que tienen a The Artist como favorita. Una semana antes se entregarán los Goya, que también comentaremos con La piel que habito, No habrá paz para los malvados, Black Storm y La voz dormida peleando por el Goya a la mejor película. O sea que será un podcast muy dedicado a los premios, pero también, como no, hablaremos de los estrenos que han llegado en las últimas semanas. Algunos de ellos también forman parte de este circo mediático que son los premios, esta temporada apasionante. Y repasaremos en nuestro apartado musical, el de las bandas sonoras, lo dedicaremos en esta ocasión a repasar, a escuchar las 5 bandas sonoras nominadas al Oscar, grandes nombres y la verdad bastante mejor nivel del que se esperaba en un primer momento cuando comenzó la carrera. Terminaremos como siempre con el Busco Quiero Saber y en el podcast de hoy queremos tener un recuerdo muy especial para el gran doblador Rogelio Hernández, fallecido hace unas semanas, el gran maestro del doblaje español que contribuyó a que oyéramos en nuestro idioma a grandes símbolos del cine como Paul Newman, Michael Caine o Jack Nicholson, algunos de los actores que más veces dobló. Su voz será protagonista también en el podcast de hoy para recordar su gran labor a lo largo de más de 5 décadas. Así que comenzamos ya este podcast de Lo que yo te diga número 29. En los mandos técnicos, Carlos Graney, Spooky, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Arranca ya el podcast Lo que yo te diga número 29. Vete antes de que sea tarde. Piensa. Piensa, ahora le protegen, pero cuando tú faltes, ya no lo necesitarán. Connor morirá, pase lo que pase. Es posible. Pero tú me estás pidiendo que te dé la llave de su habitación para poder entrar, apuntarle con un arma y apretar el gatillo, y no puedo hacer eso. El asesino a Annie y a Peter. En esta sala solamente hay asesinos. Michael, abre los ojos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Michael podría. Entonces haz cuanto puedas para procurar que eso sea posible. Let's go, girls. Feel like a woman.

investigará a ladrones, avaros, bravucones, la colección más detestable de personas que pueda llegar a conocer, mi familia. En el laberinto de la historia hallamos asesinatos, corrupción, secretos familiares y los demonios internos de dos inesperados socios en búsqueda de la verdad sobre un misterio oculto durante 40 años. Mikkel Blomkvist es un periodista financiero dispuesto a restaurar su honor tras ser declarado culpable por difamación. Será contactado por uno de los empresarios más ricos de Suecia, Henrik Banger, para llegar al fondo de la desaparición muchos años atrás de su querida sobrina Harriet. Asesinada, según cree Banger, por uno de los miembros de su numerosa familia, el periodista llegará a una isla remota de la congelada costa sueca sin saber lo que allí le espera. Simultáneamente, Lisbeth Salander, una inusual pero ingeniosa investigadora de Milton Security, es contratada para averiguar los antecedentes de Blomkvist, una tarea que en última instancia la lleva a unirse a él en su investigación sobre el asesinato de Harriet. Aunque Lisbeth se protege de un mundo que la ha traicionado una y otra vez, sus habilidades de hacker y su capacidad de concentración y determinación inquebrantable la hacen imprescindible. Mientras Mikkel se enfrenta cara a cara con los herméticos Banger, Lisbeth trabaja en la sombra. Ambos comienzan a trazar una cadena de homicidios desde el pasado hasta el presente, forjando un frágil hilo de confianza, aun siendo arrastrados hacia una de las corrientes más salvajes del crimen contemporáneo. Poco más de un año después de que llegaran las tres películas suecas que adaptan la trilogía de Stieg Larsson, David Fincher lleva a cabo su particular versión de la misma. Una película que generará división de opiniones, consecuencia de juntar dos mundos como el del director y el del escritor. Daniel Craig y Rooney Mara, ya junto a Fincher, siendo la exnovia de Mark Zuckerberg en la red social, protagonizan la película. ¿Un incendio, animales, religión? ¿Me he dejado algo? Los nombres. Puede que tenga algo. A nadie le gusta que la gente fisgone en su vida. Todos sabemos por qué está aquí. La chispa de la vida. La crisis económica actual, según Alex de la Iglesia. Y amigos, estáis sintonizando Radio Mitra. Esta canción está dedicada a toda esa panda de capullos que han intentado joderme el día, pero que se han comido media rosca. La canción se titula ¡Iros todos al infierno! Roberto es un publicista en paro que alcanzó el éxito cuando se le ocurrió el famoso eslogan Coca-Cola, la chispa de la vida. Pero de esa época ya no queda nada. Ahora es un tipo desesperado que, intentando recordar los días felices, regresa al hotel donde pasó la luna de miel con su mujer. Sin embargo, en lugar de un hotel, lo que encuentra es un museo levantado en torno al teatro romano de la ciudad. Mientras pasea por las ruinas, sufre un accidente. Una barra de hierro se le clava en la cabeza y lo deja completamente paralizado. Si intentara moverse, se moriría. Se convierte así en el foco de atención de los medios de comunicación, lo que volverá a cambiar su vida. Una película con aire triste, pero siempre con el espíritu esperpéntico de la Iglesia, que cuenta con José Mota y Salma Hayek como protagonistas, además de un gran reparto lleno de rostros conocidos del cine español en papeles secundarios. Me vengaré de los bancos, sangrándome con las comisiones, engañándome, hijos de puta. Los descendientes, George Clooney y familia emprenden un viaje de autobúsqueda en lo nuevo de Alexander Payne. Mis amigos del continente creen que, como vivo en Hawái, vivo en un paraíso. Creen que estamos todo el día bebiendo Mai Tais y haciendo surf. Hace que no subo a una tabla de surf 15 años. Tras el accidente sufrido por su mujer Elizabeth, Matt King, un noble terrateniente de Hawái, intenta recuperar la relación con sus dos hijas. George Clooney protagoniza la nueva película de Alexander Payne 7 años después de Entre Copas. Una cinta divertida, melancólica y que supone una búsqueda personal del alma humana. Ilustra y entretiene en una radiografía sincera de la familia contemporánea y de momento ya es una de las favoritas para los próximos Oscars. Da igual el motivo por el que os pelearais, debes olvidarlo, sé madura. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando. Silencio en la nieve, asesinato en el frente de la División Azul. Deberían haberse estirado los músculos de la cara, como los caballos. ¿Me está hablando de un asesinato? Se presenta el soldado Arturo Andrade. Sabemos quién es usted, inspector Andrade. El sargento Espinosa será su ayudante. Estamos más jodidos que nadie. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Investigación sobre un asesino en serie dentro de la División Azul, cuerpo de soldados españoles voluntarios que combatieron en el frente ruso en 1943 junto a las tropas alemanas. Tras el hallazgo del cadáver de un soldado español que ha sido degollado y que presenta en el hombro una inscripción grabada a cuchillo que dice «Mira que te mira Dios», se abre una investigación de la que se encarga el soldado Arturo Andrade, inspector de policía que asume la tarea con rigor y profesionalidad, ayudado por el sargento Estrada. Ambos descubren que detrás de este asesinato se ocultan oscuros secretos del pasado. Una cinta de buen ritmo y cuidada ambientación que mantiene la intriga en una historia casi detectivesca en plena Segunda Guerra Mundial. Juan Diego Botto y Carmelo Gómez protagonizan lo nuevo de Gerardo Herrero. Jack y su gemela, Adam Sandler por partida doble. En toda familia hay una persona que te saca de quicio. Tengo que recoger a Jill a las 4 de la mañana. Viene una vez al año y se marcha el domingo. Pero no resulta fácil librarse de ella cuando es tu hermana. ¿Cómo va eso? Tu hermana gemela. ¿Te estás quedando calvo? ¿Eh? No, estás engordando, pero tu pelo aún no sabe que tiene que cubrir más cara. Vale. Jack es un padre de familia que tiene que afrontar un arduo problema. La llegada por Navidad de su odiada hermana Jill. Por si fuera poco, lo que en principio iba a ser una visita de pocos días se alarga más de lo previsto, lo que obliga a Jack y Jill a intentar limar asperezas. Nueva comedia en la que coinciden el director Dennis Dugan y Adam Sandler tras cintas como Un papá genial, Os declaro marido y marido, Zohan, Licencia para peinar, Niños grandes o Sígueme el rollo. Más de lo mismo en una cinta en la que también participan Katie Holmes y los casi cameos de Al Pacino y Santiago Segura. De parte del señor Pacino. Llámame, ¿qué es esto? ¡Es alucinante, tía! ¡Tienes que llamarlo! De Columbia Pictures. Tú solo tienes que tocar la bola, ya está. ¡Bola! J. Edgar, Clint Eastwood y Leonardo DiCaprio en el biopic del creador del FBI. Cuando la moralidad decae y las buenas personas no hacen nada, el mal florece. Una sociedad reticente a aprender del pasado está condenada. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Nunca debemos bajar la guardia. En 1924, con solo 29 años, Edgar Hoover fue nombrado director general del FBI para que reorganizara la institución. Ocupó el cargo hasta su muerte en 1972, sobreviviendo a 7 presidentes, algunos de los cuales intentaron inútilmente destituirlo. Los archivos que Hoover guardaba celosamente, llenos de secretos inconfesables de importantes personalidades, lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos y temidos de la historia de los Estados Unidos. Una cinta sobria y arriesgada que no duda en tratar los temas más espinosos que se acercan a la figura de un Hoover interpretado de manera fantástica por Leonardo DiCaprio. Clint Eastwood sigue manteniendo el ritmo y el oficio de un gran maestro en una buena película que de todas formas es inferior a algunos de sus mejores trabajos de los últimos tiempos. Armie Hammer, Naomi Watts y Judi Dench acompañan a Leonardo DiCaprio por este recorrido de buena parte de la historia USA del siglo XX a través de un personaje lleno de sombras y que con su poder marcó el devenir político y social de su país. El presidente tiene miedo. Ni toda la admiración del mundo puede llenar el hueco que deja el amor. Somos pecadores, Edgar. Hemos tolerado la falta de legalidad y ha adquirido proporciones diabólicas. Tienes las manos manchadas de sangre, Edgar. Albert Knobs, Glenn Close sobrevive vestida de mayordomo. Nada de huellas en los cuchillos, por favor. En el Hotel Morrison... Señor Knobs. Prefiere las rosas, los lirios le hacen estornudar. El servicio es impecable. Las rosas son preciosas, Knobs. Señora. Es un hombrecillo encantador. El personal. Y ahora, la bebida. Albert. Es excepcional. He pensado que nos vendría bien un hombre fuerte en la casa. ¿Yo? ¿No es guapísimo? Los hombres como él se aprovechan de las chicas y luego las dejan tiradas. Sí, pero que te quiten lo bailado. ¿Y las apariencias? El señor Hoover Page trabajará aquí por la mañana y tiene que quedarse a dormir. ¿Conmigo, señora? Sí, señor Knobs. ¿Con usted? Engañan. Dios santo. Es una mujer. No me delate. ¿Cómo se llama? Albert. Su nombre es real. Albert. Adaptación de la obra teatral de Broadway, The Singular Life of Albert Knobs. En el siglo XIX, en un lujoso hotel de Dublín, una mujer se ve obligada a hacerse pasar por un hombre para poder sobrevivir. Un proyecto muy personal de Glenn Close que ha levantado después de 20 años y ya haberlo representado con éxito en el teatro. Una interpretación que ha levantado una encendida división de opiniones entre los que defienden su trabajo y los que la tachan de caricatura con el fin descarado de conseguir premios. La cinta, a pesar de ello, queda como una película fallida y sin alma, en la que las distintas historias que se cuentan no acaban interesando como reflejo de la sociedad irlandesa de finales del 19. Tercera colaboración entre Glenn Close y el director Rodrigo García, tras Cosas que diría con solo mirarla y Nueve vidas. Tendría un gran éxito y nuestra boda sería maravillosa. ¿Qué hombre le pediría a una chica matrimonio sin haberle dado ni siquiera un beso? Arrugas, sentido y emotivo retrato de la vejez. Y tú eres un amargado, Miguel. Lo que te pasa es que te da rabia ser viejo. ¿Quién? ¿Amargado? ¿Yo? Para nada. Pero si a mí me encanta ser viejo, es una maravilla. Cada día está peor de la cabeza. Soy Miguel, tu compañero de habitación. Yo me llamo Emilio. Nada, estoy bien. Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico, se hacen amigos. Emilio, que padece un principio de Alzheimer, cuenta inmediatamente con la ayuda de Miguel y otros compañeros que tratarán de evitar que vaya a parar a la planta de los desahuciados. Su disparatado plan tiñe de humor y ternura el tedioso día a día de la residencia, pues para ellos acaba de empezar una nueva vida. Largometraje de animación 2D para adultos, basado en el cómic homónimo de Paco Roca, Premio Nacional de Cómic 2008. Perdona. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Voy a matarte. ¡Eres un estúpido! Tú me hiciste así. ¿Recuerdas? Me echaste en un tanque de ácido. Nunca he conseguido recuperarme y no creas que no lo he intentado. Ya lo sé. ¡Oh! ¡Oh! Tú mataste a mis padres. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo te hice, pero tú me hiciste primero. Oye, Batman, yo era un crío cuando maté a tus padres. Si yo te hice a ti, tú me hiciste a mí. No seas niño, ¿eh? No irás a matar a un hombre con gafas, ¿eh? ¿Y tú de qué te ríes? ¡Vamos, te echaré una mano! ¡Le eché la mano! O. S. C. A. R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. Bueno, pues una de las noticias de las últimas semanas, de los últimos días, sin duda, ha sido las nominaciones a los Oscars, las esperadas nominaciones de la 84 edición de los Oscars, algo de lo que hemos hablado muchas veces. Y en el anterior podcast lo hicimos con Mari Carmen Rodríguez, que nos habló un poco pues, de las apuestas que podían sonar para esas nominaciones y de cómo estaba la carrera de premios. Volvemos a contar con ella, como siempre un placer, ya para hablar de los nominados. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues ya tenemos los nominados sobre la mesa y no sé si hay, antes de empezar un poco a repasar pues algunas sorpresas, ausencias, categorías, pues un titular que destaque de estas nominaciones, previsibles, no previsibles, sorpresas. Bueno, sorprendentes porque, bueno, habían algunas que parecía que no iban a salir, que estábamos sufriendo por ellas, como por ejemplo Gary Oldman, que por fin logró la nominación, y algunas sorpresillas como... tan fuerte, tan cerca, nominada al Oscar a la mejor película, después de haber sido un fracaso de crítica y público, ¿no? Por ejemplo, por encima de Drive, que era la, la gran apuesta de los fans y de los críticos, y que finalmente nada de nada, solo una nominación y a montaje de sonido. Y eso, finalmente había muchas preguntas, muchos pensaban que el número de nominadas, que este año era variable en mejor película, iba a estar más cercana a 5 que a 10, pero al final el número nos ha sorprendido porque son 9 las candidatas. Sí, los expertos pronosticaban un máximo de 7 películas y al final han sido 9. Y tal y como ha sido el proceso de selección, por mucho que empezaras ahí a calcular, es que ni de coña te iban a salir 9. Es que no sé cómo ha sido ese recuento. Uh-huh. Para que hayan tenido, ¿cuál era el máximo? 5%, ¿no? Tenías que tener un 5%. Sí, sí. Que no sé, a mí lo que me dejó patinando es lo de tan fuerte, tan cerca. Scott Rudin tiene mejor fama que su archienemigo Harvey Weinstein, pero se la gasta por el estilo, ¿no? Mm. Pues eso. No, y Stephen Daldry, pues nada, un adorado de la Academia. Es verdad que esta vez pues no ha podido estar nominado como director, que había sido nominado por sus 3 anteriores trabajos. Pero bueno, además fue muy curioso porque, un poco para jugar con nosotros, esa película salió la última y un poco de rebote, cuando parecía que el diseño de la pantalla iba a albergar a 8 nominadas. Es verdad. Sí, sí, no es lo mismo que la candidatura de Max von Sydow, que bueno, que cuando hablamos la última vez dije que más o menos podría estar, dependiendo del éxito de la película, y a pesar de todo ha estado. Mm. Pero lo de la película es que me ha dejado patinando. Y bueno, al final pues parecía que había 6 nominadas fijas, han sido las que han conseguido la nominación: The Artist, La Invención de Hugo, Los Descendientes, Criadas y Señoras, Midnight in Paris y Moneyball. Ahí no ha habido sorpresa. Y luego las otras plazas había más dudas, que si Drive, como decías, que si Millennium, que había tenido buen peso en los gremios. Y finalmente, pues 3 películas en las que había ya muchos que no apostaban por ella. Caballo de Batalla, que no ha sido precisamente uno de los mayores éxitos de Spielberg, por lo menos a nivel de críticas. El Árbol de la Vida y Tan Fuerte, Tan Cerca. O sea, 3 películas pues que han generado una gran división de opiniones. Uh-huh. Bueno, yo tenía mi esperanza en El Árbol de la Vida por esto de que a Malick le veneran. Hay un sector de la crítica y un sector de los profesionales que veneran a Malick, haga lo que haga. Lo de Caballo de Batalla igual, es Spielberg, era la gran favorita antes de empezar la carrera. No ha funcionado, pero ha arrastrado muchos votos. Y Midnight in Paris, igual, ha sido un enorme éxito de crítica y público en los Estados Unidos. O sea que tendría que estar. ¿Y tú cómo te explicas que 25 años después haya sido precisamente con esta película en la que los Oscar han vuelto a abrir las puertas a Woody Allen con Midnight in Paris? Es que Midnight in Paris no es que sea una gran película, pero está llena de encanto. Y el público y la crítica ha caído rendido ante ella. O sea, es la única explicación que tengo. Yo digo que Midnight in Paris me gusta, pero que no aguantaría ni un asalto frente a La Rosa Púrpura del Cairo, de la que bebe bastante. Pero bueno, ahí está. Y se suma a ese año de la nostalgia que parecen ser estos Oscar en tiempos de crisis, época de añoranza, porque The Artist, Hugo, también un poco quizás Criadas y Señoras, y Midnight in Paris pues tienen ese toque retro, de orígenes del cine de cierta época de la sociedad americana, e incluso Caballo de Batalla podía tener esos ecos al cine de John Ford, al cine que se hacía en los 40, así que parece que ha coincidido sí, un cúmulo de películas que miran bastante al pasado. Y no, y nos olvidamos de My Week with Marilyn también, que se recrea el rodaje del El Príncipe y la Corista de Olivier. O sea que sí, miremos al pasado y así a lo mejor mirando tiempos pasados nos sentimos mejor. Pues vamos, si te parece, a la categoría de mejor director. Aquí pues muchos acertaron, porque la duda era si muchos apostaban por, como tú decías, por Malick, ese prestigio, ese estilo de autor que tiene la Academia, y finalmente fueron Woody Allen, Midnight in Paris, Michel Hazanavicius por The Artist, Terrence Malick, El Árbol de la Vida, Alexander Payne por Los Descendientes y Martin Scorsese por La Invención de Hugo. Aquí acabamos de vivir, pues hace unos días, a escasos días, cómo el gremio de directores ha apostado por Hazanavicius. Y no sé si este año apostarán por un perfil como el año pasado Tom Hooper o premiarán a un gran maestro. Más o menos, bueno, es que Este apartado tiene tela, porque no sé, después de lo que sucedió el año pasado, a mí me da que los Weinstein están vendiendo a Hassanavicius como un director de Nueva Orleans con acento francés en honor a sus antepasados. Puede ser. Entonces, que por descarte, a lo mejor la academia no se va a decantar por un francés. Tampoco se van a decantar por dos directores oscarizados como son Woody Allen y Martin Scorsese. A Payne no creo que se lo den. Y a lo mejor el Oscar puede ir para Terrence Malick, por lo que decía antes, el prestigio. A lo mejor no coincide este año el premio del gremio de directores con el premio de la crítica, con el premio de la academia. A lo mejor hay una sorpresa como la que hubo hace 10 años con Roman Polanski, por ejemplo. No, la verdad es que podría sonar así, porque El árbol de la vida ha tenido buena presencia en las nominaciones, tiene mucho prestigio Malick, y bueno, no sé, también hay muchos que hablan pues de no haberlo premiado nunca, pues ese segundo Oscar para Scorsese, porque no hay que olvidar que La invención de Hugo al final es la película más nominada, con 11 candidaturas. Uh-huh. Pero la verdad no creo que vaya a ser, creo que va a arrasar en los premios técnicos, eso lo tengo claro, incluso que a lo mejor se puede llevar el Oscar a la mejor fotografía. Pero que se lleve el premio a la mejor película, como que no lo tengo yo del todo claro. Y lo mismo puedo decir del Oscar al mejor director, que se lo llevó hace 4 o 5 años. Y se lo dieron casi in extremis. Me va a resultar muy raro si se lo dan. Ojalá se lo den, pero me va a resultar rarísimo. Pero creo que ocurre en una categoría más interesante de la que parece. Vamos luego a la categoría de mejor actor, porque ahí ya lo comentamos, era una de las más interesantes el día de las nominaciones. Había tres que tenían cantada su nominación: George Clooney por Los Descendientes, Jean Dujardin por The Artist y Brad Pitt por Moneyball. Y cuando muchos hablaban que si Michael Fassbender, Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling, Michael Shannon, pues se colaron Gary Oldman por El Topo, por fin su primera nominación, y el mexicano Demián. Después de sufrir por ella. Perfecto. Después de sufrir. Y después de sufrir por ello. Y Demián Bichir, el mexicano, por A Better Life, que es verdad que sí que fue candidato por el gremio de actores, pero ninguno contábamos con él de cara a llegar al quinteto final. En realidad, Demián Bichir fue el primer actor del que se habló como aspirante al Oscar. Pero eso fue en verano, por y la película es una película muy pequeñita, una distribución muy limitada, y vamos, en el año en el que se ha hablado de tantos candidatos a ocupar las plazas en la categoría de mejor actor, bueno, todo el mundo se había olvidado de Demián Bichir. Y un poco el premio del sindicato, el premio del Independent Spirit y el premio del sindicato de actores lo colocaron en una línea más o menos destacable, y al final se llevó la nominación, pero no ha sido tal sorpresa. Y volviendo un poco al tema, bueno, ya sabes que uno de las principales indignaciones después de conocer las nominaciones fue de mucha gente en las redes sociales, pues protestando por la no nominación de Michael Fassbender. Y te quería preguntar si no crees que, teniendo en cuenta la interpretación, las particularidades del papel, la escasa difusión de la película, si no crees que se han confundido los deseos de mucha gente de ver nominado al posiblemente el actor del año, en vez de sus posibilidades reales. Vamos a ver, la campaña publicitaria de Shame ha sido bastante, se ha visto bastante tocada por la calificación de la película. Y es curioso, porque hace 40 años una película calificada X como Cabo de Medianoche se hizo con el Oscar a la Mejor Película, y otra con la misma calificación como El Último Tango en París se hizo con dos nominaciones, entre ellas la de Mejor Actor y Mejor Dirección. Pero claro, al cambiar el sistema de calificación es como tirar una losa encima. No hay manera de distribuir la película, tiene una distribución muy limitada, la campaña digamos que se nubla. Y por muy buena que haya sido la interpretación de Fassbender, si la ven con malos ojos, no la van a votar. Lo mismo le sucede a Ryan Gosling por Drive. Era una manera, una cinta hiperviolenta, era muy difícil de vender. Sí, no, los dos actores de los que más se ha hablado este año, y finalmente pues se quedaron sin nominación, aunque muchos coincidieron pues que, bueno, sin duda, bueno, al margen de este quinteto, ver a Gary Oldman nominado pues fue pues una gran alegría, porque bueno, como tú bien dices, había sufrido papel tras papel, año tras año, y finalmente por El Topo, por una interpretación más hierática y muy poco sobreactuada, pues ha conseguido por fin esa nominación. pues sí, una alegría enorme verle ahí, porque para mí es la interpretación del año. Pues nada, muy bien. Ya lo digo. Queda dicho y seguro que muchos lo comparten también. Y más después de eso, de ver algunas candidaturas de ciertas decepciones que puede provocar a la hora de ver, y, bueno, ya sabes, de George Clooney, de Brad Pitt, que, sobre todo de Brad Pitt por Moneyball, que se habla mucho, por un lado, de los que hablan que es la mejor interpretación de su carrera y otros que es una bastante corriente. ¿Y tú aquí en esta categoría ves un segundo Oscar para George Clooney o Brad Pitt, sorpresa de Jean Dujardin? Bueno, es que la verdad, a mí me encanta Clooney en Los Descendientes, creo que es la mejor interpretación de su carrera, y lo digo ya. Pero está ahí Gary Oldman, yo tengo mi corazoncito. Lo que ha hecho Gary Oldman, yo he visto El Topo en un reclinatorio, ya que te lo digo ya. Entonces, si de mí dependiera, mi voto sería para él. Pues nada, vamos a ver si lo más difícil lo ha conseguido, llegar al quinteto, pues a ver si la sorpresa la da él, porque se habla mucho de que el duelo es Clooney-Pitt y sorpresa de Jean Dujardin, pero bueno, quién sabe si ese ala británica de la Academia, que es la que ha provocado este lanzamiento de la candidatura de Oldman, pues le facilita la victoria. Y en categoría de mejor actriz, bueno, pues finalmente entró Glenn Close, 23 años después por Albert Nobbs, Viola Davis, Criadas y Señoras, Meryl Streep, La Dama de Hierro, Michelle Williams por My Way with Marilyn, y finalmente cayó Tilda Swinton, que estaba en todas las quinielas, había sido nominada a todos los premios, y entró finalmente Rooney Mara por Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres. Uh-huh. Y no sé aquí qué opinas, porque bueno, la categoría está muy igualada, y quizás hay pues tres actrices con un nivel muy parecido de cara a ganar la estatuilla. Después de que Meryl Streep ganase el Globo de Oro por La Dama de Hierro, pues yo le veo alas a su candidatura. No es lo mismo que te premien en comedia que te premien en drama, y en comedia la han premiado muchas veces y en drama muy pocas. Pero Michelle Williams es el Bay Factor. El Bay Factor arrastra muchísimos votos. Puede ser ella. La verdad es que es un duelo a dos. A Viola Davis no la veo yo tan fuerte como a Streep y a Williams. No, y Michelle Williams, por lo que comentamos, pues eso, que tiene ese perfil de estatuilla de las últimas ganadoras de los que era la mejor actriz, pues gente joven, así 30 y pocos años. Michelle Williams, además, ya en cierta manera, pues también es una veterana de los Oscars, ya su tercera nominación. Y bueno, quién sabe. Y veremos los Weinstein, pues cómo doblan sus esfuerzos, porque tanto Meryl Streep como Michelle Williams vienen bajo el manto de los Weinstein. Uh-huh. Vamos a ver cómo se las arreglan. La mejor candidata para ellos. Muy bien, pues vamos a ver actor de reparto, que ahí, bueno, el gran sorpresón fue que no entró Albert Brooks por Drive, que es verdad que no había sido nominado ni al gremio de actores ni al BAFTA, uh-huh, pero sí que había arrasado bastante en la crítica. Y finalmente Kenneth Branagh, My Way with Marilyn, Jonah Hill por Moneyball, Nick Nolte, Warrior, Christopher Plummer por Beginners, y bueno, y también pues otro gran veterano que finalmente, debido a ese empuje de Tan fuerte, tan cerca, en mejor película también se coló, Max von Sydow por Tan fuerte, tan cerca. Y bueno, aquí parece que todo apunta a ese Oscar para Christopher Plummer, pero bueno, han metido ahí, aunque sea calzador, pues también otro veterano de 82 años y nunca se sabe. Nunca se sabe, a lo mejor es el último invitado a llegar a la fiesta y qué se hace con ella. ¿Qué nos iba a decir a nosotros que Jonah Hill iba a ser nominado al Oscar? Pues sí. Aunque yo, la impresión que me ha dado es verdad que porque El Topo, por ejemplo, y películas con grandes repartos masculinos nos han tenido muy en cuenta, pero es que parece una tal vez la categoría interpretativa en las que menos alternativas podía haber, uh-huh, porque tampoco había tocando la puerta a grandes nombres otras interpretaciones. Que sí, finalmente, pues eso, ha caído Albert Brooks, Mark, pero tampoco Strong, se veían muchas más alternativas. Mark Strong por El Topo, por ejemplo. Uh-huh. Está espléndido. Sí, no, teniendo en cuenta el topo, el poco eco que ha tenido, más allá de la nominación de Oldman y guión adaptado y todo eso. Pues, con lo que ha costado. Pues, sí. No, Jonah Hill, pues es ese. Bueno, que parece que va a estar encasillado ahí en el género de comedia y luego te hace un papelito ahí más o menos corrientito y digno y tal en Moneyball y dicen, vale, pues. Venga, vamos. Y a lo mejor quieren premiar. Quieren premiar ese. Esa dieta de larga. Ese cambio físico, pero que. Ese cambio físico, pero que en este caso ha ocurrido después de la película. Sí, cuando ha adelgazado como 300 kilos o algo así. Sí. Bueno, pues nada, veremos a ver aquí si hay sorpresa. Todo parece que es de veterano, porque la verdad es que la edad media de la categoría es tremenda, porque Nick Nolte también ya tiene sus 70 años y Kenneth Branagh pues también 50 y pico, así que es una categoría, creo que es una de las que más edad, la media ponderada de edad era la mayor de toda la historia. Sí, porque Plummer y Bonsidou tienen 82 años. Sí. Vamos. Bueno, pues vamos a la categoría de actriz de reparto. Berenice Bello por The Artist, Jessica Chastain por Creas y Señoras, Melissa McCarthy por La boda de mi mejor amiga, Janet McTeer, Albert Nobbs y Octavia Spencer por Creas y Señoras. Aquí estaba la duda de si entraría finalmente Jessica Chastain, a pesar de tener la división de papeles y de votos. Y luego tampoco había muchas alternativas, porque parecía que eso, la única con posibilidades que se ha quedado fuera es Silent Woodley por Los Descendientes. Ajá. Así que supongo que aquí lo esperado, ¿no? Sí, lo esperado, y tampoco es una... Perdón, voy a decir... Tampoco es una categoría en la que haya de grandes interpretaciones. Son todas muy anodinas. Mm. La que destaca por popularidad es Octavia Spencer y es la que se va a llevar el Oscar. Pero tampoco hay una gran alternativa a ella. No creo que se lo vayan a dar a Melissa McCarthy, aprovechando que es el gran año de esta mujer, ¿no? Que se llevó el Emmy por sorpresa y se convirtió en una estrella sin quererlo ni beberlo, pero no sé. Aquí la ganadora es la Octavia Spencer. Con su papel de La boda de mi mejor amiga, pues a un efecto dominó, porque ganar el Emmy de comedia también vino mucho pues por esa popularidad que había tenido por la película. Y mira, gana un Emmy y nominada al Oscar casi por el mismo papel. Así que, sí, ¿no? Efectivamente. Sí, es curioso. Y luego. ¿Sabías que es la prima de Jenny McCarthy? Pues no lo sabía. Dato... Pues sí. Bueno, nada, prima hermana. Prima hermana, o sea, como vemos, muy parecidas ellas, ¿verdad? Que sí. Han tenido ese lazo familiar. Y bueno, pues no quiero terminar sin preguntarte un poco, pues, por la presencia española, que nuevamente ha habido un año más, en este caso no en categorías interpretativas. Llevábamos 5 años seguidos, la verdad es que es algo increíble. Y... bueno, ahí tenemos este año Antonio Banderas, por perderse y porque le apretaron los zapatos en la piel que habitó, no iba a conseguir nominación. No. Y Elena Anaya tampoco iba a conseguir nominación en el apartado de mejor actriz de reparto por La piel que habitó. Pues ahí tenemos eso, en película de animación, pues que finalmente ha sido un año malo en animación, pues como vemos, había 5 nominadas y se han colado 2 películas extranjeras, 2 películas foráneas, porque Pixar este año por primera vez no está nominada ante el fracaso de Cars 2. Y ahí nos llevamos la alegría de ver a Chico y Rita, de Trueba y Mariscal, uh-huh, nominada, que es verdad que ha tenido más eco internacional que la otra alternativa española, que era Arrugas, pero a mí me daba la sensación de que si Chico y Rita tenía ese clamor internacional, el ritmo cubano y todo eso, Arrugas había conectado más con la sensibilidad del público, por lo menos al margen de lo de la academia, por supuesto. Y había tenido muy muy buenas críticas ambas. La sorpresa es, bueno, en primer lugar nos alegramos muchísimo por Chico y Rita. Puede ser una buena alternativa a Rango, que es la gran favorita, ya que no está Tintín, pero Tintín era... ¿tú crees que una película de motion capture iba a ser nominada al Oscar a mejor película de animación? Que es algo que, hombre, a los puristas no les convence del todo ese tipo de animación. Yo aplaudo a la decisión de la Academia, porque bueno, sigue igual de coherente que con las películas de Robert Zemeckis, ya recordamos Polar Express, Cuento de Navidad, etcétera. No fueron a mí. Y yo pensaba que sí que iba a ser nominada pues por el nombre de Spielberg, igual que el Globo de Oro, pues un poco también me llegó por eso, pero finalmente han demostrado que, bueno, al margen de Spielberg y de cualquier historia, aunque lo hayan nominado a mejor película por Caballo de Batalla y también suena un poco a compensación, pues han dicho que esta técnica no es animación. Es un precedente peligroso, porque también muchos cuando hablaban de Andy Serkis nominado por Andy Serkis, pues el pobre, pues mientras la academia esté dominada por actores de carne y hueso, pues no va a tener posibilidades, porque es el arma más potente de la academia y es un mal precedente para su trabajo. Y yo sí que pensaba que estaría, pero por el nombre de Spielberg más que nada. Y me alegra esa coherencia de la academia. No, coincido. Aunque sea una gran película, pero no es una película de animación pura y dura. Veremos a ver cómo evoluciona la técnica. Ya sabemos que las ciencias se adelantan una barbaridad. Y ya veremos si crean una categoría similar o no. O finalmente la de animación se llama animación, stop motion y capture motion, o ya veremos. Uh-huh. Pero sí que en definitiva, es verdad que decíamos que siempre que había habido 5 nominadas, incluso a veces cuando hay 3, el año pasado el ilusionista, siempre se colaba una extranjera, pero este año, debido a las propuestas americanas pues poco potables, ha colado la francesa, Un gato en París. Y aún así, se coló El gato con botas. Que también tiene tela. Y Kung Fu Panda. Y Kung Fu, bueno, Panda 2. Que... Kung Fu Panda 2 se salva, pero El gato con bota. Pero bueno, no sé, la gran favorita es Rango. Se ha llevado casi todos los premios de la crítica y por mucho que haya gustado Chico y Rita o Un gato en París, no creo que se la vayan a llevar. Y además, los que son premiados, los directores y los animadores extranjeros que son premiados, son animadores extranjeros de prestigio. Por ejemplo, Miyazaki. Mm. Y que había sido distribuido por Disney. Pero no creo que vayan a... Sí, no, la verdad que tengan... la única vez que han premiado un extranjero fue con Miyazaki, como dices. Y a partir de ahí, pues bueno, así... Miyazaki. En efecto, ha sido casi todo monólogo de Pixar. Y bueno, este año por lo menos, pues parece eso, que Rango es la... Aunque también pues tiene sus detractores que dicen que la primera parte está muy bien y luego no, y todo eso, pues parece que es la favorita. Y luego la otra presencia española, pues que, bueno, que ahí va poco a poco haciendo camino, haciéndose un hombre récord, igual que en los Goya, es Alberto Iglesias, que finalmente, debido pues al empuje final que ha tenido el topo con 3 nominaciones, pues se ha colado entre el quinteto de nominados, acompañado por doblete de John Williams, Las aventuras de Tintín y Caballo de Batalla, además consigue un récord, supera a Alfred Newman con más nominaciones en esta categoría. 58. Y Ludovic Burs por The Artist y Howard Shore por La invención de Hugo. Y la verdad es que creo que lo comentamos en el anterior podcast, de que es una categoría que primero parecía indicada para un sexto Oscar para John Williams, pero finalmente con la entrada de Ludovic Burs y la categoría en general, pues es un quinteto de muy buen nivel. Y aún así se han quedado fuera Dario Marianelli por Jane Eyre, Alexander Desplat por Tan fuerte, tan cerca, o incluso Abel Korsenovsky por W, que la película será un horror, pero la banda sonora es magnífica. El favorito es Ludovic Burs. Película de moda, Oscar. Y aún así la película, la banda sonora es preciosa, aunque a mi juicio se queda en monería al lado de War Horse. John Williams parece que tendrá que esperar a Lincoln el año que viene, a ver si tiene más suerte. Y Ludovic Burs, pues lo que comenta es que es una música, pues bueno, quizás es una de las categorías, uno de los premios más cantados para The Artist, quizás, el de música. Exacto, se la ha llevado todo y se va a llevar el Oscar. Y bueno, ya para terminar algunos apuntes, simplemente quería comentar contigo, pues en primer lugar, la deriva de la categoría de mejor canción, pues que ahí yo no sé si habrá un cambio de normativa pronto, porque tenido por primera vez solo 2 nominadas, la Man or Muppet de los Muppets y Real in Rio de Río. O sea que no sé qué acabará pasando con esta categoría. Por no declararlo de cierto. Venga, vamos a rescatar estos 2 temas y tenemos números musicales en los Oscars. Y además tendremos el número musical de Carlinhos Brown, o sea, de Batucada y tal. Espero que no haya un cambio de decisión y nos quiten los números musicales. La verdad es que esta categoría es tan absurda. Pero bueno, va a ganar Río. ¿Sí? O sea, ¿apuestas más por Río que por los Muppets? Sí, porque la canción de los Muppets, a mí me gustaba más la otra, la Life is a Song. Y la otra... Bueno, la veremos a ver qué ocurre. Y bueno, y otra categoría, pues que siempre, este año nuevamente no ha habido presencia española, pero siempre es interesante comentar, es la de mejor película de habla no inglesa, con una gran favorita, por supuesto, la iraní, Nader y Simin, una separación, y al final han entrado también Valhet de Bélgica, Footnote de Israel, In Darkness de Polonia y Profesor Lazar de Canadá. Y el favoritismo de Nader y Simin encima viene reforzado porque ha conseguido una nominación a guión original. Pero yo no estaría tan confiada en que va a triunfar Nader y Simin. El Oscar puede llevárselo a Agnieszka Holland por In Darkness, que es una directora conocida a los Estados Unidos, que ya ha sido 3 veces nominada al Oscar. Y bueno, y a lo mejor lo de premiar una película iraní, vale, vamos a solidarizarnos con los cineastas iraníes opositores al régimen, pero es premiar una película iraní. No, yo esta categoría es la más impredecible de todas. O sea, es que pues sí, están votando por siempre sucede que damos por favorito a un título y ese título no gana. Pues veremos a ver lo que ocurre este año, porque sí que es verdad los malos precedentes de películas como que además de esta nominación tenían nominaciones en otros apartados, pues Amélie, Cinta Blanca, y a pesar de que de tener más nominaciones aparte de esta y por tanto El laberinto del fauno, sin ir más lejos, y finalmente pues nada, parece que porque tengan más nominaciones son las absolutas favoritas. El laberinto del fauno pues fue increíble, estaba nominada a mejor guión, etcétera, tenía uh-huh. 6 nominaciones en total. Y luego ganó otra, La vida de los otros, peliculón también. Y veremos a ver aquí qué pasa, porque la favorita, todo el mundo coincide que es esa, pero como aquí nunca gana la favorita, pues veremos qué ocurre. Es la categoría más impredecible de todas, eso está claro. Muy bien. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, a no ser que consideres que se nos ha quedado algo en el tintero. Y bueno, dime. Perdón, que puede haber movido en el apartado de mejor documental. Hay un documental que se llama Paradise Lost, Free Purgatory, que habla de los tres de Memphis, que eran unos chavales que fueron condenados a muerte por el asesinato y violación de unos niños. Entonces, tras una serie de apelaciones, se emitieron unas pruebas de ADN que demostraron su inocencia. Entonces, los padres de las víctimas escribieron una carta a la academia en el pasado mes de diciembre, cuando se dieron a conocer la lista de semifinalistas, que solicitando que se retirara ese documental de la carrera hacia el Oscar porque lo consideraban un fraude y porque vanagloriaban la figura de los que ellos consideraban los asesinos de sus hijos, porque ellos evidentemente no se creen que sean inocentes. Y entonces vamos a ver qué sucede. Me imagino que habrá algún tipo de movilización el día de la ceremonia para solicitar, para protestar por esta nominación. Y al margen de eso, la categoría esta documental pues ha quedado, las preselecciones la han matado, porque han quedado fuera pues grandes favoritas, Sena, por ejemplo, Project Nim, y bueno, finalmente han quedado estas 5. Y los documentales de Herzog también, los dos documentales que había hecho Werner Herzog. Y se va a complicar aún más porque el próximo año van a exigir que tengan una reseña en un gran medio de comunicación. O sea que va a ser mucho más complicado. Y entre esas nominadas tenemos a Pina de Wim Wenders, que finalmente no ha podido hacer doblete, era la representante de Alemania para película extranjera. Y finalmente, pues donde sí que ha entrado es en documental. Y veremos a ver. Bueno, muchos hablan de que puede ser una favorita, pero no sé. Sí, que ya estuvo nominado por Buena Vista Social Club. Vamos a ver qué sucede. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, si te parece. Ya queda menos de un mes para ya pues, que pase todo esto de los premios, el trasiego de los premios. Y veremos a ver pues qué tal esta ceremonia, en la que, además de que parece que sea el año de la nostalgia, pues la nostalgia también vuelve desde el mismo momento de la mano del presentador, con Billy Crystal, que no sé qué esperas de él, porque tuvo una aparición el año pasado, algo descafinada y eso, y no sé si crees que estará a la altura de sus grandes momentos o qué ocurrirá este año. Yo creo que estará a la altura de sus grandes momentos. No va a tener la agilidad de Hugh Jackman, de tener un gran número musical, pero va a ser mucho mejor que James Franco. No está muy difícil, así que veremos. Este año se ha apostado sobre seguro, a pesar de que un poco fue segundo plato después de la renuncia de Eddie Murphy. Bueno, pues lo dejamos aquí y veremos a ver si en los Oscars pues Billy Crystal juega con Ugi, el perro de The Artist, o veremos a ver qué es lo que ocurre. Fijo. Y sobre todo veremos a ver los ganadores. Parece que The Artist pues se posiciona como una gran favorita, pero bueno, ese origen francés, aunque como tú muy bien decías, se intente vender a Hazanavicius como nacido de Nueva Orleans de toda la vida, pues veremos a ver si finalmente eso le pesa o no, porque la verdad es que, bueno, el dato es demoledor, porque sería la primera, no sé si, no, al margen de de británicas y todo eso, alguna ha ganado, no, sería la primera extranjera, aunque tenga capital americano, pero más extranjera propiamente dicha, sí, ganar, primera, ¿no? Y eso siempre da un poco de qué pensar. No, y un poco de alas al resto también, pero es interesante. Has dicho la palabra clave, alas, la anterior película muda que ganó. has marcado ya el destino de Artis para la ceremonia, así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo viviremos pues evidentemente pues en las redes sociales, en la página de la que participa como redactora Mari Carmen Rodríguez, de Las Horas Perdidas. Y por supuesto, pues nada, pues la iremos comentando hasta que llegue ese día, y el día 26 pues os esperamos conectados para vivir un año más de Oscar. Veremos este año con más sorpresas o con el guión que parece que poco a poco se está escribiendo. Mari Carmen, como siempre, muchísimas gracias. A ti. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestra serie Explorando tu masculinidad. Esta es la cinta número uno. Aprende a controlarte. ¿Sueles llevar una ropa masculina apropiada? Claro. ¿Lo controlas todo? Sí. ¿Estás dispuesto a asumir el mando? ¿Eres un hombre? Sí. Levántate. Erguido y con la cabeza bien alta. Perdona, ¿acaso tienes asas? Saca la camisa por fuera. Solo de un lado. Ah. No te gusta, ¿verdad? Esto queda fatal. Tú prefieres ser pulcro. Tendremos que esmerarnos. Colócatelo bien. El pelo no. El paquete, mariquita. Las joyas de la familia. Cógetelas. Estás en un bar. Vale. Repite conmigo. Joe. Joe. Cojones. Cojones. Un escaparate fabuloso. ¿Un escaparate? ¿Has picado? Maldita sea. Hemos llegado a la parte más complicada del comportamiento masculino. ¿Cuál? El baile. Sí. Los hombres, los auténticos machos, no bailan. ¡Ah, por favor! Bajo ninguna circunstancia. Esta será tu prueba definitiva. Es imprescindible que evites el ritmo, la armonía y el placer. Haz lo que quieras menos bailar. No. ¿Puedes oírla? Sí. ¿Puedes oír al demonio? Baila, te dice al oído. Los demás están bailando, se están poniendo a mí, están bailando funky, se están divirtiendo, ¡tú no! No. La fiebre te arrastra, sientes el ritmo discotequero, te está llamando, no escuches. Los machos no bailan, trabajan, beben, tienen la espalda hecha polvo, pero no bailan. No te muevas, estate quieto, haz lo que quieras, pero no se te ocurra bailar. ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de bailar, maldita vedette! ¡Deja de menearte! ¿Me estás escuchando, moñas? ¡Para! ¡Deja de menear el culo! ¡Sé un hombre! ¡Da una patada, pega un puñetazo! ¡Muérdele la oreja a alguien! ¡Basta! ¡Contrólate! Piensa en John Wayne, en Arnold Schwarzenegger. Arnold no baila, apenas sabe caminar. ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjame bailarte una vez! Bien, ¿qué tal te ha ido, mariconazo? Cierra el pico. En nuestro apartado dedicado a las bandas sonoras, como no, tenemos que hacer un hueco a las 5 nominadas al Oscar en este apartado, así que vamos con ello. Las aventuras de Tintín, compuesta por John Williams, con el doblete de este año, John Williams suma ya 47 nominaciones, superando a su favor la música de Tintín. Destaca en la película y es la más vibrante de las nominadas. Además, las películas de animación suelen gustar en esta categoría. En contra, el doblete con caballo de batalla, que tiene muchas más opciones, el fracaso en Estados Unidos de la película y ser la única nominación de la cinta. Compuesta por Ludovic Burs, es la primera nominación para este compositor habitual de las películas de Hazanavicius. A favor es el estar en la película favorita de la noche, cosa que puede ayudar a conseguir un Oscar más que sumar. Al ser la película muda, la música es un elemento que destaca a su favor. Música muy agradable y que da alma a la película. En contra, la polémica por la utilización del tema de Vértigo y que tal vez se quiera premiar al veterano John Williams. Además, incluye bastante música no original, lo que hace que algunos de sus momentos queden lastrados por contar con música ajena a la banda sonora. Compuesta por Howard Shore. A favor, ser la película más nominada. Posible efecto de compensación en los Oscars, ya que The Artist es la favorita mejor película. Además, es una banda sonora bastante ortodoxa. Incluye elementos musicales franceses y nostálgicos. En contra, Howard Shore tiene dos Oscars de esta categoría por la música del Señor de los Anillos, más recientes todavía que el último de John Williams. Banda sonora de estilo clásico, pero poco innovadora y que no permanece en la memoria. La música no es el elemento más destacable del film, ya que la invención de Hugo tendrá otras categorías más premiables. Thank you. El Topo, compuesta por Alberto Iglesias. La tercera nominación para Alberto Iglesias después del Jardinero Fiel y Cometas en el Cielo. A favor, ser la menos convencional de las cinco candidatas. El académico puede decidir que El Topo se lleve algo para compensar. Además, hay que destacar su tono cercano al jazz. En contra, ser la menos convencional de las cinco candidatas y que la cinta esté fuera de las categorías importantes de director y película. Caballo de Batalla, de John Williams, es un nuevo doblete del compositor en esta categoría. A favor, si Caballo de Batalla se tiene que llevar algo, esta es la categoría. John Williams hace años que no se lleva el Oscar, y esta es una buena oportunidad. El efecto nostalgia de la noche puede inducir a votar al gran compositor de 80 años. La música es recordable tras ver la película. En contra, las malas críticas que ha despertado la cinta, que John Williams ya tiene 5 Oscars y que es demasiado tentador premiar a The Artist en esta categoría. Después de escuchar las 5 nominadas a Mejor Música al Oscar de este año, cabe destacar que por primera vez solo hay 2 canciones nominadas en la categoría de Mejor Canción. Solo 2 han podido superar esa valoración de 8,5 sobre 10 para ser candidatas. Solo 2, lo que hace que la categoría esté al 50% entre Man or Muppet, de la película Los Muppets, o Real in Rio, de la película de animación Río. Bien, como no la vamos a jugar, creemos que va a ganar sin duda la canción de la película de los Muppets. Man or Muppet es la canción nominada de las 3 que pueden haber sido candidatas a la estatuilla. Lo más destacable es que está escrita y compuesta por Brett McKenzie, el creador, actor, guionista y compositor de la muy recomendable serie, infravalorada serie, Flight of the Conchords. Así que nada, os dejamos con esta canción para escuchar de manera íntegra este Man or Muppet, que es una de las nominadas a Mejor Canción y podríamos decir que favorita. Recordemos que Los Muppets ya está también en las salas para poder disfrutar de ella, de esta nueva versión de lo que hasta ahora era, conocíamos como Los Teleñecos, pero que ahora ha llegado con el título de Los Muppets. Nos quedamos con su canción candidata al Oscar, Man or Muppet. Gary, I've gone home. I love you, but you need to decide. Are you a man or a Muppet? I reflect on my reflection, and I ask myself

tus pies en el agua fría, debajo de la rosa. Es temporada de premios, las nominaciones al Oscar ya se han conocido y también hace unas semanas también se conocieron la de los Goya, que se entregarán el próximo 17 de febrero, justo una semana antes de los Oscar, la 26ª edición, y por ello vamos a comentarla pues con una de las personas que más apetece comentar siempre que se habla de premios y más concretamente de los Goya, con Raúl Cornejo del blog Vivir Rodando. Hola, Raúl. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estamos con las nominaciones de los Goya sobre la mesa y si te parece pues vamos a repasarlas un poco, y parece que el gran titular, a no ser que digas lo contrario, es que estos Goya han apostado por el cine de género. Sí, por, también porque había bastantes películas de género. Hemos visto que hay dos películas claramente que podríamos enmarcar en el thriller y en, o en el fantástico. En el thriller, Una hora paz para los malvados, y La piel que habito, que es una mezcla, ya sabes, que de thriller fantástico, bueno, una mezcla con Pedro Almodóvar. Y La sorpresa, que es un western que había fracasado en taquilla, de Mateo Gil de Blackthorne, que es la película más de género de la historia quizás nominada. Y luego ya una película más del género español, como es La guerra civil, como es La voz dormida. Pero son curiosos como lo que tú dices de que el género ha entrado un poco en los Goya, que no, nadie puede acusar a los Goya de haber sido un poco tópicos. Más, bueno, Black Thor pues fue una sorpresa, y aunque no haya conseguido la nominación a mejor película, pues también un éxito para Eva, ¿verdad? Ah, sí, claro, claro, por supuesto. Eva, ahora no sé cuántas nominaciones tiene, un montón, excepto las principales, la principal que es película, ha mojado en muchas, ¿no? Las técnicas, por supuesto. Todo el mundo que ha visto Eva sabe, ha visto que la principal factura es tener una factura técnica increíble, ¿no? Y eso se ha premiado, el montaje, la fotografía. Es donde ha destacado sobre todo. Sí, sí, Raúl, sí, sí. No, y sobre todo era su gran fuerte y era lo justo, ¿no? Que fuera nominada a las categorías técnicas y luego ya pues otras categorías como dirección Nobel o actor de reparto, que también está ahí. Lo que no sé si te ha sorprendido, a mí en principio me ha sorprendido, es, bueno, recordemos que la más nominada es La piel que habito, con 16 nominaciones, después viene con 14 No habrá paz para los malvados, 12 Eva, 11 Black Thor y 9 La voz dormida. Y tal vez lo que ha podido sorprender es el apoyo masivo a Almodóvar con La piel que habito, después de que no fuera la elegida en la preselección para los Oscar y después de que las críticas pues fueran bastante tibias. Es una sorpresa relativa. Yo creo que también, yo no estoy de acuerdo que haya sido un gran año de calidad del cine español, y eso se ha notado mucho en las nominaciones a los Goya, ¿no? Ha sido un año muy, muy, muy, muy extraño, ¿no? Porque no ha habido una película dominante. Y yo creo que Pedro Almodóvar en eso se ha aprovechado con La piel que habito, que a mí es una película que personalmente me gusta bastante, pero que entiendo que ha dividido mucho. Pero es que yo creo que los academias no tenían otra cosa a la que votar, y entonces Almodóvar se ha visto beneficiado. Lo que tenemos que pensar es si eso va a llegar a la votación final, si realmente cuando tengan que votar al final todo esto se pueda ver reflejado. Yo creo que no, yo creo que, bueno, lo iremos hablando más adelante, ¿no? Pero yo creo que personalmente la gente optará más por No habrá paz para los malvados. Pero en parte es normal, ¿no? Que hayan tenido ese se han hinchado nominaciones. Pues yo creo que ese vacío que ha habido en el cine español este año de faltar gente grande, frente a nombres, y solo han votado al más grande. Y ahora, si te parece, antes de repasar un poco las categorías principales, pues vamos un poco con ese apartado de críticas, ese apartado de polémicas que siempre que se conocen las nominaciones a los Goya tiene que haber. En la primera crítica, la primera polémica podría ser pues lo que el sistema de votación actual pues parece que alienta a que prácticamente las películas favoritas se vote en bloque, sea cual sea el apartado, y nos encontramos que la mayoría de las categorías técnicas tienen las mismas 4 películas. Sin duda, yo es algo que siempre he criticado mucho de estos premios. Ha habido algún año que eso se mejoró, pero es algo que cualquiera persona que sea un poco cinéfilo o un poco seguidor de los premios clama al cielo. No puede ser que No habrá paz para los malvados tenga nominaciones a mejor vestuario, por ejemplo. Lo que se hace en los académicos, yo creo, es votar la película que más le ha gustado. Yo sí que creo que votan la película que más le ha gustado, independientemente de los amigos que siempre pueda haber, pero votan en todas las categorías, no van categoría a categoría viendo, pues no habla para los malvados, a lo mejor no tiene un vestuario para votarle. Y ese es el gran problema que vuelven a tener otra vez los Goya, ¿no? Que vuelven a, como yo digo, a votar a lo masivo, a votar siempre una película a todo. Y yo creo que o se cambia la normativa o realmente a los académicos se les dice que sean un poco más serios o rigurosos en la votación, porque da muy mala imagen ver que una película como No habrá paz para los malvados tenga muchas nominaciones merecidas, porque es una película de mucha calidad, pero en categorías donde no debería tener tanta nominación. Sí, muy interesante lo que comentas, porque es una de las críticas que siempre se hacen, porque además queda más que evidente, pues viendo el listado de candidaturas, pues que la percepción que queda es eso, de votar en masa más que votar según las particularidades de cada apartado. Y sobre todo, bueno, yo, a mí me gustaría que un poco se cambiara la normativa, ¿no? Yo sí que veo bien que cada especialidad se vote, ¿no? Porque ¿quién va a saber mejor del montaje de una película que un montador, ¿no? Mejor que un actor. Y entonces eso mejoraría mucho las candidaturas, serían más realistas, ¿no? Porque entonces vemos simplemente cuatro películas siempre nominadas. Pues otra de las cosas que se han comentado mucho, pues por Twitter, pues, y que también queda bastante evidente, no solo este año, sino también por la historia de los Goya, pues es ese descarado chauvinismo que tiene la academia, y no abrir en cierta manera las puertas al cine extranjero o a las coproducciones, pero no del todo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Midnight in Paris, que competía en todas las categorías y que finalmente solo tiene la nominación de guión original, cuando es una película que encima la tenemos presente en los Oscar. Y luego, pues el caso de Black Thor, que ha sido una gran sorpresa, como tú comentabas, con 11 nominaciones, pero ninguna de esas 11 es la nominación para Sam Shepard. Sí, es algo que clama al cielo, ¿no? O aceptamos que Black Thor, o Midnight in Paris, o creo que Un Dios Salvaje también podría haber competido. Tienen dinero español, entonces son españoles, pueden competir, o simplemente las quitamos, ¿no? O simplemente no se les vota, se hace. Se hace un pacto invisible entre los académicos y dicen, no vamos a votar esas porque no han conseguido españolas. Pero lo que no puede ser, lo que hemos visto de los Goya, de que a Woody Allen se nomina el guión y una película como Midnight in Paris, que ha recibido cientos de críticas positivas y encima ha tenido mucha conexión con el público, solo esté en esa categoría. Entonces, ¿cómo le podemos vender a la gente, incluso a los premios, que la gente lo ve de fuera, que una película opte a una categoría cuando es una película que mayoritariamente ha gustado tanto, ¿no? No tiene mucho sentido. Yo creo que simplemente la academia debería replantearse otra vez eso, que si compiten estas películas, que por supuesto quieren competir porque tienen dinero español, pues mandarles un mensaje a la gente que vote, decir que los vote como si fueran españoles, y no realmente la imagen exterior que queda de los premios Goya, es uno de los premios cutres y raros. Totalmente de acuerdo, porque nosotros pues siempre nos gusta también que nos premien fuera cuando hay la oportunidad, y en este caso pues es verdad que son unos premios dedicados a la industria española, pero que en casos como esto pues queda, no vamos a decir racismo o sesgo, pero sí chauvinismo en categorías como esas. Y sobre todo, no, lo que decía es que queda incoherente. Si Midnight in Paris fuera española y no fuera de Woody Allen, obviamente hubiera estado nominada a un montón de premios, pero precisamente por ser buena y por ser de Woody Allen, se le nomina un premio, pero no se le nomina al resto, con lo cual queda un batiburrillo raro que es muy difícil de explicar, sobre todo a la gente de fuera, cuando lo explicas, cuando ves los BAFTA o lo que sea, y la gente, los BAFTA se pueden mirar los Goya, no entenderían esta dinámica de los Goya. Pues sí. Bueno, pues críticas que se hacen a los Goya, y vamos a hablar de otro apartado que a lo mejor pues sí que nos puede dar más alegría. No sé cuál será tu opinión. Este año es el primero con Enrique González Macho al frente de la academia como presidente de la institución, y se ha dado un giro pues en la ceremonia con nuevo presentador, en este caso presentadora Eva H., que ahora es hablar por hablar, pero un poco, ¿qué esperas de esta elección y si te parece que Eva H. nos puede dar una buena noche? Bueno, ya sabes que Eva H. es una persona que tiene filias y fobias. Yo soy de la filia. Yo creo que cumple el requisito. El Goya tiene que ser una persona muy carismática, un alguien gracioso que simplemente sepa darle continuidad a una gala, que ya de por sí ya sabemos que las galas son pesadas, son premios, premios tras premios, y entre premio y premio tiene que haber un presentador que sepa reírse con ironía de un poco de todo, ¿no? Yo creo que Eva H. lo va a hacer muy bien, también va a estar en el punto de mira para que cualquier error que cometa se le va a multiplicar, también por cierto machismo yo también que creo que hay en esta sociedad. Pero yo espero buenas cosas, pero tampoco hay que juzgarla de sobremanera simplemente porque, por a lo mejor no venir del mundo del cine. Me sorprenden algunas cosas de que se está juzgando a Eva Etchen por presentar una gala de cine cuando a lo mejor su carrera en el cine, pues obviamente es muy corta, ¿no? Es algo absolutamente absurdo, ¿no? Cuando su trabajo simplemente es presentar una gala y hacerlo con simplemente gracia, y que la gala se convierta en algo ligero. Pues veremos a ver qué tal el próximo 17 de febrero. Y bueno, también otro comentario antes de repasar un poco las categorías, pues otra de las polémicas, porque otro de los titulares siempre suele ser el Goya de Honor, en este caso ha recaído en Josefina Molina, la realizadora Josefina Molina, y los Goya pues han tomado esa, pues esta vez por primer año, esa mala costumbre de los Oscar en los últimos tiempos de apartar la entrega del Goya de Honor pues al almuerzo de nominado. No sé también qué opinas de esta decisión, que también ha sido muy comentada. Me parece un poco... en esto han ido tan mal los Oscars como los Goya. Parece hacer un feo simplemente a este homenaje, a este Goya de Honor, ¿no? Yo creo que el Goya de Honor se merece que en una gala televisada, en los Goya, que lo ve mucha gente, aunque los que se critican, siempre es la retransmisión más vista del día generalmente, que a ese Goya de Honor se le permita hablar durante la ceremonia y que reciba un homenaje, aunque sea de 5 o 10 minutos... no solo del mundo del cine, sino que toda España. Por ejemplo, es muy importante que todo el mundo sepa que Josefina Molina pues fue una directora pionera y se podría aprovechar los Goya, que los va a ver toda mucha gente el domingo, para explicarlo. Y sacarlo, imaginarlo, es, nos volvemos un poco al chauvinismo, ¿no? Parece que es un premio que se dan ellos entre sí, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen, cuando se podría aprovechar ese Goya de Honor para que ese homenaje sirviera para que todo el mundo se diera a conocer a España. Además, los Goya de Honor es una de las cosas que más espera la gente, ¿no? Es una cosa muy emocionante y un merecido homenaje, ¿no? Para que todo el mundo, más ahora con las redes sociales, pueda hablar de Goya de Honor, qué película le ha gustado, si es justo o merecido, si es justo o injusto, ¿no? Me parece pues una tontería absoluta. Yo también creo que va a ser una cosa que con el tiempo se quitará, porque me parece absurdo que un homenaje precisamente sea poco homenaje lo que se vaya a hacer en la gala. Y no sé si, ¿qué te parecerá si ha dado casualidad de que precisamente se haya apartado ese Goya de Honor de la ceremonia justamente cuando se entrega una persona pues no muy mediática como Josefina Molina? Porque, por ejemplo, no me imagino que si este año se hubiera entregado el Goya de Honor a Concha Velasco se hubiera hecho esto. Bueno, no lo dudes, no, estaba pensando también en Concha Velasco, obviamente no se hubiera hecho. A mí me parece precisamente que en el caso de Josefina Molina es realmente hiriente, ¿no? Porque Josefina Molina sí que podría ser un ejemplo para ver cómo la mujer en el cine ha podido progresar, ¿no? Y como he dicho antes, es una pionera, y ver en un prime time a una mujer que ha hecho tanto por el cine y a marginarla, a mí me parece que está haciendo al revés la academia, está un poco creando algo de machismo, ¿no? Respecto a ese premio. Pues vamos, si te parece, a repasar un poco las categorías de estos Goya. La mayoría de ellos, pues las cuatro películas favoritas y nominadas. Por ejemplo, en la categoría de mejor película tenemos pues las que hemos comentado: Black Thorn, No habrá paz para los malvados, La piel que habito y La voz dormida. No sé si aquí piensas que hay un favorito, o va a haber un duelo Urbizu-Almodóvar, o si puede haber sorpresa con Black Thorn. Bueno, yo generalmente he dicho que La piel que habito me gusta que tenga nominaciones, creo que es una de las mejores películas españolas de años, pero yo no apostaría por ella para la victoria final. Yo creo que pesa mucho que Enrique Urbizu, que ya es reconocido, no tenga ningún Goya, no solo su película, sino él como director, y va a ser una noche para él, para Enrique Urbizu. Yo creo que Almodóvar va a quedar un poco apartado. Ahora bien, en un previsible duelo Almodóvar-Urbizu sí que podría verse beneficiado Black Thorn, que es una película que es verdad que sorprendió muchas nominaciones, pero ya antes de ver nominaciones a los Goya, se habla mucho de Black Thorn como que podría reaparecer en estos Goya. Yo veo una opción para No habrá paz para los malvados, incluso diría clara, de victoria, y una posible sorpresa de Black Thorn. Yo no veo que La piel que habito podría ganar. Muy bien, pues supongo que por lo que dices opinarás lo mismo en mejor director, que están los cuatro nominados también. No solo opino lo mismo, yo sí que en esto sí que veo claro que Urbizu va a ganar, simplemente por un hecho, es que la Academia quiere un poco recompensar a un director que no solo no ha ganado, sino que no sé si ha sido nominado alguna vez, creo que no. No. Y tirando de memoria, no ha sido, ¿no? Y que cada vez es más apreciado. No habrá paz para los malvados, pues ha gustado bastante a la crítica, no ha ido mal, nada mal en taquilla. y será como recompensarle justamente. Es más, yo vería que incluso pudiera ganar Brad Thorne y que ganara Urbizu un director. Yo es que creo que ese Goya, ya que ese tiene nombre de apellidos, y sobre todo no veo a Almodóvar ganándolo por La piel que habito, que como has dicho es una película que entre los académicos tampoco ha calado muchísimo. Muy bien, pues en mejor actor también se enfrentan estas películas, La piel que habito, No la paz para los malvados, en una categoría pues interesante. Ahí tenemos a Antonio Banderas, La piel que habito, Daniel Brühl con Eva, José Coronado, No habrá paz para los malvados, y Luis Tosar con Mientras duermes. Aquí hay dos símbolos de nuestro cine, Banderas y Coronado, ninguno sin Goya. ¿Y qué opinas? No, yo veo que simplemente hay un favorito claro. Bueno, tenemos que contar antes que nada que la sorpresa que hizo que Tejero no estuviera en el cuarteto. Con la nominación de Brühl, que incluso es alguien que ha recibido críticas por su trabajo en Eva, y que fue algo que sorprendió esa mañana que se anunciaron los Goya. Bueno, pero independientemente de eso, yo creo que Coronado tiene el Goya el 98% asegurado. Por lo que hemos dicho, Urbizu precisamente es alguien que nunca recibió nominación. Es un caso evidente de menos a más, de alguien que se ha hecho a sí mismo, que empezó siendo un actor bastante mediocre, que poco a poco trabajo ha sido un gran actor. Su actuación en No habrá paz es fantástica. Hay que resarcirle por lo de San Sebastián. Y la única opción que veo es que Banderas, una estrella internacional que no tenga Goya, quieran darle ese premio. Es la única opción que veo, pero ni siquiera la veo muy creíble, ¿no? Yo creo que si no ganara Coronado, incluso podría tomarse como un feo, y no creo que los académicos vayan a hacerlo. Bueno, en relación con lo que has comentado de la ausencia de Fernando Tejero por 5 metros cuadrados, sí que es interesante pues destacar pues que no existe como un camino de premios a través de festivales o de premios anteriores, sí, como en los Oscar, porque 5 metros cuadrados, gran triunfadora en Málaga, y Los pasos dobles, triunfadora en San Sebastián, tienen 0 nominaciones en estos Goya. Y es bastante preocupante. Es más, el camino a los Goya se hace después, ¿no? Hace poco hemos visto las nominaciones a los CEC, que incluso son más coherentes que los premios Goya. Y es algo que he hecho bastante menos, ¿no? Que poco a poco los académicos se tomaran un poco en serio los premios que dan las revistas y fueran viendo los premios de Málaga, por ejemplo, que es de cine español, lo vieran. Yo creo que refleja un poco la poca cinefilia que hay dentro de los académicos o dentro del cine español, que los propios actores no ven sus trabajos, ¿no? No ven a sus competidores, digamos, ¿no? Y es algo un poco triste, no sé, porque tú, a cualquier persona, cualquier aficionado al cine, sabía que la actuación de Tejero en 5 metros cuadrados era una de las mejores actuaciones españolas del año. Entonces sorprende un poco que no haya recibido el mínimo apoyo para estar entre los 4 nominados. Y entonces, claro, como tú dices, no hay una carrera, te das cuenta de que a lo mejor los académicos realmente no ven los trabajos, o no leen los periódicos, o no se fijan en las noticias de sus compañeros, lo cual es un poco, da un poco de miedo. Sí, porque era un cuarteto bastante cerrado, todos contábamos con él, incluso muchos hablaban de que si no entraba Tejero, pues sería King Gutiérrez por Primos, que también me habría que destacar que es una de las derrotadas de las nominaciones, Primos, sí, bueno, de Sánchez Areva. Este es uno de los casos de que hemos hablado al principio de votar en masa, ¿no? Yo creo que la gente ha votado Eva, y entonces cuando ha ido a reinar la casilla de mejor actor, pues simplemente ha dicho al actor de Eva y no ha mirado el resto de actores, con lo cual ha sorprendido mucho. Pues vamos a la categoría de mejor actriz. Ahí, curiosamente, pues no está, por ejemplo, Marta Etura por Eva, que es también otra de las que se contaba. Y ahí tenemos Elena Naya, La piel que habito, Inma Cuesta, La voz dormida, Verónica Chegui, Katmandú, y Salma Hayek por La chispa de la vida. Bueno, yo veo aquí dos claras más o menos favoritas, que serían Verónica Chegui, especialmente Verónica Chegui, e Inma Cuesta por La voz dormida. Yo creo que cualquiera de dos la puede llevar, quizá Inma Cuesta, que la película ya está estrenada, que ya recibe muchas alabanzas, pueda tener una cierta ventaja. Chegui tiene otra ventaja, que es Katmandú, que es una película de alguien tan importante como Boyain. A Chegui también yo creo que se la quiere premiar, es alguien que saben que está a punto de ser una estrella, si no lo es ya, y un Goya le sería un respaldarazo. O sea que yo creo que entre Verónica Chegui y Inma Cuesta va a estar el Goya. Me parece muy difícil. Lo de Elena Naya lo veo prácticamente imposible por La piel que habito, porque ya sabemos, La piel que habito, una película difícil que no ha calado tanto. Y lo de Salma Hayek sí que yo simplemente es que tampoco he visto, he entendido mucho qué hacía en este cuarteto, ¿no? Quizá porque estaba muy abierto lo de actriz protagonista, ¿no? Pero es muy difícil lo de ya premiar a una extranjera cuando ya ni siquiera era favorita para entrar entre los 4. O sea que yo mi apuesta clara es entre Verónica Chegui e Inma Cuesta. Muy bien. Vamos en la categoría de actor de reparto. Tenemos a Raúl Arévalo por Primos, Juanjo Artero, Nora Paz para Los Malvados, Juan Diego por 23F y Luis Omar por Eva. Aquí, pues, Juan Diego sigue siendo... el año pasado, con la nominación de Bardem, empataron a nominaciones. Sigue siendo el actor español más nominado al Goya, con una nominación un poco cogida por los pelos. Y Luis Omar, pues la nominación que todo el mundo quería, pues por primera vez. Y no sé si eso le convierte en favorito. Bueno, yo siempre que veo una categoría de actor de reparto con Raúl Arévalo, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es más, yo lo vería como más o menos favorito, ¿no? Porque dado que Primos ha sido marginada, sería un poco de recompensar la película, el carisma que tiene Raúl Arévalo. Pero si no ganara él, sería seguramente Luis Omar. Él está bastante bien en un papel bastante curioso en Eva, y es su primera nominación, ¿no? O sea que sería entre Luis Omar y Raúl Arévalo. Yo creo dándole un poco más de ventaja a Raúl Arévalo por este carisma que tiene, que arrastra, ¿no? Y que generalmente, además, él es muy buen actor de reparto, porque lo que hace es comerse el actor principal, y eso lo hace mucho también en Primos. Comentar también de esta nominación lo de 23F, la película que sorprende un poco, independientemente de cómo esté Juan Diego, dado que es una película que ha sido masacrada por todo el mundo, que fue un fracaso y que no esperamos nadie que estuviera en los Goya que esté precisamente por esta película. Habla un poco de que la gente tiene respeto a Juan Diego, haga lo que haga. Y sorprende un poco lo de Juanjo Artero también, porque si ves la película de No Habrá Paz, lo hace bastante bien, pero tampoco tiene un personaje exactamente de peso, ¿no? Para ser nominado, ¿no? Y vuelves a pensar que han hecho lo mismo que de siempre, que es rellenar casillas y votar a Juanjo Artero porque salía en una película que ha recibido muchas nominaciones. Y luego el premio yo creo que estaría entre Juan Diego y Raúl Arévalo. Muy bien, pues sería el segundo Goya de Arévalo después de Gordos. Y vamos con actriz de reparto, también una categoría extraña, como te leí también por Twitter, pues siempre, nunca se sabe qué puede parar actriz y actor de reparto en los... Pilar López de Ayala con Intruders, Goya Toledo por MacTub, Maribel Verdú de Tu Ventana a la Mía y Anna Wagner por La Voz de... Esto es, bueno, ya hemos hablado de que las categorías de reparto son un poco surrealistas, y es una pena porque el cine español tiene una tradición de actores de reparto absolutamente tremenda. Lo que pasa es que yo creo que la gente no sabe votar, no ha visto los trabajos, entonces votan muchos nombres, ¿no? Y tenemos a tres actrices tan famosas, tan populares como Maribel Verdú, Pilar López de Ayala y Goya Toledo, pero que yo no les daría tanto favoritismo contra Anna Wagner, porque creo que es una actriz que se ha ganado mucho el respeto estos últimos años y que hay muchas ganas de premiarlo, aparte de que está en una película muy de actrices como es La Voz Dormida, y que hay muchas ganas, como te digo, de premiarlo, ¿no? Y yo la daría como favorita, además porque yo creo que es la nominación más coherente, ¿no? Es la que mejor, digamos, actriz de reparto es, más que otras actrices que en realidad lo que hacen es tener menos papel, y la daría como favorita, aunque puedo sorprender un poco viendo los nombres que hay. Sí, no, yo también creo que puede ser de, pues, uno de los Goyas más posibles de La Voz Dormida, que no parece que se vaya a llevar mucho, ni mucho menos, y tal como dices, porque las otras tres nominaciones pues han sorprendido. La de Maribel Verdú porque es un trabajo que no hemos visto todavía, Goya Toledo por una película así muy, muy navideña, muy así bien intencionada, que eso también ha tenido, le han molido a palos en algunos sectores, y Pilar López de Ayala por Intruders, que bueno, tampoco era un trabajo muy destacado en esa película. Bueno, sinceramente, lo más lógico es que ganara Anna Wagner por La Voz Dormida. Yo creo que es lo más lógico que veo, y me sorprendería cualquier otro resultado. Es más, si hubiera cualquier otro resultado, se hablaría mucho de que se ha votado el nombre y no la interpretación. Y ahora destacamos, pues, otra de las polémicas que rescatamos ahora, que esa se conoció hace casi un año, por eso no la hemos mencionado al principio, que es la que afecta a los actores revelación. Después de la victoria el año pasado de los dos niños de Pa Negre, pues sorprendió la decisión de la Academia de que los actores menores de 16 años no podrían competir en los Goya. Y eso se nota este año, porque ha habido alguna ausencia, como la niña de Eva, Claudia Vega, que no ha podido participar. Y no sé también qué opinas de esta... Tuvo comentarios muy enfrentados. Unos decían que era por una cuestión psicológica, de que era mejor que esa carga emocional no la llevaran sobre su espalda y sobre su mente. Y no sé si opinas que esto, bueno, también es una medida que con el tiempo también acabarán quitando, no sé. Bueno, es más, yo creo que ya, no sé si el año que viene la tendremos o a lo mejor la seguimos teniendo, No me parece una medida completamente absurda. El trabajo de un menor de 16 años vale tanto como el trabajo de alguien de 80 años y no sé por qué no se le puede premiar. Las razones que ha dado que a mí me parecen surrealistas. La razón, obviamente, es que para mí hay algunos actores que, digamos, que se han cabreado porque los premios que creían que son para ellos se los han llevado niños, en realidad, y creen que eso no es serio. A mí me parece una excusa bastante lamentable. Y no, yo creo que eso se acabará quitando. Es más, las categorías de actor relación y actriz relación, por ejemplo, generalmente se hacen para esto, para los niños, ¿no? Para darles un poco de relevancia por sus buenos trabajos, con lo cual me parece una tontería absoluta lo de que los menores no puedan competir. Este año yo creo que va a ser el año, va a ser famoso por eso, quedará como un año bastante ridículo. Obviamente que Claudia Vega por Eva, que es lo mejor de la película, no esté nominada, es una vergüenza para estos Goya. Pero bueno, yo creo que también que eso con el tiempo se irá quitando, porque no tiene ninguna coherencia ni tiene ningún sentido. Bueno, vamos a ver, es que repasando, los Goya han dado para muchos titulares y para muchas polémicas que están por resolver. Y bueno, comentamos esos apartados ya para terminar, los de actores revelación, con este despropósito, sea despropósito o no. Actor revelación ha quedado así, con Marc Lotet, La voz dormida, Jean Cornet, La piel que habito, Adrián Lastra, Primos, y José Mota, La chispa de la vida. Una categoría bastante un poco extraña, ¿no? Y sobre todo bastante, bastante igualada. Se habla mucho de lo bien que está José Mota en La chispa de la vida, también porque tiene una película muy mediática, como es la película de la que tiene detrás. Pero yo veo se ha hablado también de Jean Cornet, también que está por La piel que habito, pero yo creo que los actores de La piel que habito no van a ganar al final, y vería un duelo entre Marc Lotet y Adrián Lastra, e incluso por Adrián Lastra, que es alguien que está teniendo mucho tirón popular, es otro que roba bastante bien las escenas en la película de Sánchez Arévalo, y lo vería como premiado. Vería que Raúl Arévalo y Adrián Lastra serían los que salvarían el honor de Primos en la actuación. O si no, Marc Lotet por La voz dormida, que es una película también de actores, ¿no? Pero es una categoría que ya te digo que puede pasar de todo, y podría ganar José Mota, cosa que no me sorprendería nada, a pesar de que es una película que lleva muy poco tiempo en cartelera, ¿no? Sí, porque también parece otra polémica, es esa precisamente. Antes parecía una cosa acotada al cine de García y ahora pues parece que esto de los plazos cada vez es más habitual, que películas que en principio... la fecha de estreno les pilla fuera de plazo, pues ocurre este año pasado con La chispa de la vida, con De tu ventana a la mía, Silencio en la nieve, a pesar de que no ha tenido nominaciones, y no sé si aquí es necesario una mejor regulación en este aspecto también. Sin duda, sobre todo porque el cine español lo que necesita es un poco promoción y lavar su imagen, ¿no? Entonces, si cuando se dan las nominaciones, gente que no sigue mucho el cine ve que son películas que no conoce, obviamente eso, hay una separación entre el público y la industria tremenda, ¿no? Vale que lo aceptamos como una táctica que se puede hacer para una película en concreto, pero es que hoy este año hemos tenido la chispa a la vida, hemos tenido la película de Cíar Bollaín, y claro, obviamente la gente no entiende, la gente quiere un poco ser como su equipo de fútbol, un poco los Goya, ¿no? Es decir, vaya, han nominado a este actor que yo lo vi en la película y qué bien que estaba o qué mal que estaba, pero si no puedo opinar de algo que no ha visto, es muy difícil, ¿no? O sea, que yo creo que eso habría que regularlo y ser un poco serio, ¿no? Intentar que todas las películas que fueran candidatas a los Goya hubieran sido estrenadas, pero estrenadas de verdad, en un estreno regular en toda España, ¿no? Si no, la imagen sobre todo, es por una cuestión de imagen, lo mismo que los 16 años, es una cuestión de imagen, y de que la Academia y los Goya no pueden hacer, digamos, entre comillas, el ridículo. Y vamos con actriz revelación: Alba García por Verbo, Michelle Jenner por No tengas miedo, María León, La voz dormida, Blanca Suárez por La piel que habito. Este uno de los Goya que parece cantado, ¿no? Sin duda, ha sido premio San Sebastián. Gente que no soporta La voz dormida admira el trabajo de María León, ¿no? O sea que es un Goya cantado, fue un Goya cantado antes de que siguieran las nominaciones. María León va a ganar por actriz revelación. Las tres candidatas también están muy bien. Esta categoría a mí me gusta más que la de actor, pero María León ganará, se emocionará como hizo en San Sebastián, y la gente le rendirá una ovación, porque más es el caso de interpretación que mejora una película, casi podríamos decir, ¿no? Y María León está tremenda y fantástica. No ha habido ninguna mala crítica en María, con su interpretación. Y la gente, yo creo que será una de las ovaciones de la noche, porque obviamente ella está fantástica en la película. Muy bien, pues vamos a ir cerrando con dos asuntos, si te parece. El primero es, pues bueno, hemos repasado un poco las nominaciones. Los Goya se supone que tienen que reflejar lo que ha sido el año de cine español. Y no sé tú cómo resumirías este año de cine español, bien reflejado en las nominaciones o no, en el sentido de qué destacarías. ¿Hubo un año de buen cine, un año de indefinición, de nombres, de género? Hombre, hay que decir que tampoco lo ha reflejado exactamente, porque, por ejemplo, la película más taquillera de cine español, una película que realmente tiene un tirón popular tan tremendo como Torrente 4, no tiene ninguna nominación. No le pido que la nomine a mejor película, pero que es una película que técnicamente está muy bien, podría tener una nominación a montaje, por ejemplo, que es una nominación que le pegaría mucho y no está. Con lo cual, los Goya vuelven a separarse un poco del resumen de cine español, de lo que son los Goya, que es, como tú has dicho, un resumen de cine español. Yo creo que ha sido un año de indefinición, claramente, ¿no? Es grande, ha estrenado Almodóvar, que ha tenido una repercusión ni bien ni mal. No es una película que ni ha sido uno de los trabajos más odiados, ni tampoco ha sido Volver, por ejemplo, ni Más olvidado. Es una película que ha gustado o no ha gustado, simplemente se ha quedado en un término medio y ya el resto pues ha sido un poco vacío, ¿no? Ni siquiera las grandes producciones como Eva. Tenemos que hablar de que Eva, que tiene muchas nominaciones a los Goya, en taquilla ha sido un fracaso. Y, por ejemplo, tampoco ha sabido reflejar el éxito de Mientras duermes o el cine de género de terror thriller de Jaume Balagueró, que no ha tenido apenas ninguna repercusión. Con lo cual, yo creo que ha sido un año muy de definición, muy de esperar otros grandes estrenos y de esperar un año también más de calidad, porque, por ejemplo, La chispa de la vida, que sí que está en estos Goya, que no es de este año, que sería del año 2012... tampoco es una vez de la iglesia que haya arrasado ni que haya gustado a todo el mundo. Con lo cual, yo creo que pasará como un año en blanco, digamos. Pues nada, un año de transición, un año de indefinición. Y me tomo la libertad, ya que te tengo por aquí, ya te pedimos opinión para el 2011, cuando terminó el año, pues de cómo había sido tu impresión. Y ya que estamos hablando de premios, pues ya saben tú y los que siguen habitualmente nuestra web, pues que hace unos días se entregaron los premios Foreto, los octavos premios Foreto que entrega pues la comunidad de Lo que yo te diga, oyentes, foreros, visitantes, también tú, Raúl, como votante de honor. Y bueno, y no sé, que simplemente pues como anécdota para comentarlo, pues que finalmente pues triunfo de dos películas para los foreros o para la comunidad Lo que yo te diga, Drive, que no sé si puede sorprender que triunfara teniendo la fecha de estreno tan reciente, y que sé que a ti también, para ti es lo mejor del año pasado, y Cisne Negro con 4 premios. Parece que entre las dos estuvo todo las favoritas de los foreros en esta ocasión. Bueno, hay que decir que de momento otra vez los foretos vuelven a tener mejor gusto que otros premios, como por ejemplo los Goya, ya que estamos hablando, ¿no? Yo creo que el foro Lo que yo te diga vuelve a demostrar su exquisitez por haber apreciado en apenas una semana o apenas pocos días una joya como es Drive, ¿no? Entonces estoy encantado de que gente que tanto sabe cine, que es la gente que visita la página web de Lo que yo te diga, haya premiado una obra como Drive. Y no solo que haya premiado una obra como Drive, sino que haya tenido la paciencia de ver una gran obra como es Cisne Negro, creo que se estrenó a principios de enero, y haya aguantado hasta votarla a diciembre, ¿no? Eso demuestra la calidad cinéfila de los foreros de Lo que yo te diga, y por supuesto estoy encantadísimo con esos premios, y son unos premios que nos decepcionan. Si alguien nos está escuchando, que a lo mejor es el primer año que escucha el podcast de Lo que yo te diga y no sabe que lo son los foreros, que miren el historial de los foreros, de los premios de Lo que yo te diga, y es tremendo. Ahí está Antes de que el diablo se acuerde que no has muerto, Déjame entrar, películas incluso que algunas no pasaron sin plan ni gloria en la taquilla, pero que el foro la rescató, ¿no? Entonces demuestra una cinefilia tremenda, ¿no? Y estoy muy orgulloso de pertenecer a esa comunidad. Pues nada, nosotros también, y muchas gracias por la parte que te toca. Y nada, pues ha sido un placer. No sé si algunas de estas películas que hemos repasado en el listado estarán en los Foreto, algo me dice que no, el año que viene. Pero bueno, pues veremos a ver qué nos deparan los Goya, que son el 17 de febrero, en un calendario de premios, pues que se podemos seguir pues por la web, por Twitter, y la verdad bastante, bastante frenético, porque recordemos que el 10 de febrero son los BAFTA, el 17 de febrero los Goya y el 24 de febrero los Oscar, así que vienen 3 semanitas, 3 domingos bastante intensos que iremos siguiendo por aquí, por Lo que yo te diga, y también pues en el blog de Raúl, Vivir Rodando, ya lo conocéis, donde también tiene su podcast mensual, y también por Twitter, en @vivirrodando. Gracias, Raúl, siempre un placer, y para lo que quieras, aquí estamos. Al revés, un abrazo, Nacho. ¿Dice usted que sus padres murieron de muerte natural? Sí. ¿Querría describir con detalle la enfermedad de que murió su madre? Murió del corazón. En las últimas fases de su enfermedad, ¿dio muestra a su madre de alguna peculiaridad mental? ¿Mental? No, no. En el informe recibido de Stuttgart, consta que su madre sufría debilidad mental hereditaria. Eso no es verdad. No es verdad, no es verdad. Entonces, ¿podrá usted darnos una explicación de por qué el Consejo de Sanidad Hereditaria de Stuttgart llegó a tal conclusión? Eso fue solo algo que dijeron para ponerme en la mesa de operaciones. ¿Con que solo fue algo que dijeron? ¡Sí! Señor Petersen, había un sencillo test que el Consejo de Sanidad empleaba en los casos de retraso mental. Ya que dice usted que no se lo hicieron entonces, quizá podría hacerlo ahora. Forme una oración con las palabras liebre, cazador, campo. Protesto, señoría. Señor Petersen, ¿estaba el tribunal de Stuttgart constituido como este? No entiendo. ¿A qué se refiere? ¿Había público? ¿Público? Sí, sí. Gracias. Denegada la protesta. Liebre, cazador, campo. Señor Petersen, tome el tiempo que quiera. Liebre, va. Liebre, cazador. Ya estaban de acuerdo cuando me hicieron entrar en el tribunal. Ya estaban de acuerdo. ¡Ya estaban de acuerdo! Me metieron en el hospital. Igual que un criminal. Nada pude decir, nada pude hacer. Tuve que quedarme allí. Mi madre. ¿Qué dicen de mi madre? Era una mujer, una sirvienta que trabajaba sin descanso, una mujer muy trabajadora, y no está bien. No está bien lo que dicen de ella. Ah, sí. Quiero enseñárselo. Aquí tengo su fotografía. Me gustaría que la vieran. Querría que ustedes juzgaran. Les pido que ustedes me digan si ella era débil mental. ¡Mi madre! ¿Era débil mental? ¡Lo era! Considero que es mi deber señalar al tribunal que el testigo no puede regir sus facultades mentales. Sé que ya no puedo desde aquel día. Hicieron de mí una sombra de lo que había sido. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Busca. Y antes de terminar, como siempre, el busco quiero saber lo que nos mandéis a nuestra dirección de correo coronado@loqueyotediga.net o dejáis en la web, en el foro o en nuestras redes sociales. Spooky, ¿qué nos han dejado? ¿Qué preguntas a resolver tenemos en el programa? Hago unas preguntas. Me ha dejado anonadado la decisión de la academia de que no puedan ser candidatos al Goya los menores de 16 años. ¿Ha habido muchos casos de estos ganadores del Goya? En los 25 años de Goya solo ha habido 6 actores ganadores con menos de 16 años, todos ellos en la categoría de revelación. Precisamente esta polémica lo hemos comentado antes en el debate de los Goya. Ganaron Andoni Erburu, Secretos del Corazón, Juan José Ballesta por El Bola, Ivana Vaquero por El Laberinto del Fauno, Nerea Camacho por Camino, y el año pasado los dos actores infantiles de Panegra, Francesc Colomer y Marina Comas. En los Oscar, desde 1937, 11 jóvenes menores de 18 años fueron candidatas al Oscar de Mejor Actriz de Reparto, única categoría en la que han ganado menores de edad. Solo han ganado 3, Patty Duke por El Milagro de Anna Sullivan, Tatum O'Neill por Luna de Papel y el más reciente, Anna Paquin por El Piano. El señor Hopstars nos envía esto. Me ha gustado mucho vuestro homenaje a Jack Lemmon en la web en la sección de las 5 secuencias. Recuerdo que en un ciclo de la 2 hace muchos años echaron todas sus películas. En una hacía de cura y me gustó por la sensación de humanidad y una garganta que me produjo. ¿Qué película es? La película era Algo en que creer, no muy conocida, pero en la que Lemmon despliega uno de sus buenos papeles maduros. La cinta es de 1984 y en ella un sacerdote católico sufre una aguda crisis personal cuando a su parroquia llega un joven seminarista. El párroco, acostumbrado a atraer a la iglesia a sus acomodados feligreses con bromas y sin tocar asuntos delicados que pudieran crearle conflictos morales, ve amenazado su posición por la rebeldía del joven, que intentará despertar su conciencia para que vuelva a ejercer su ministerio con honradez y coherencia. Y finalmente, Navegante nos dice: hace 3 años estuve en Inglaterra unos días con mi familia y vi una de estas películas de relleno. Se ambientaba en la India y trataba sobre un matrimonio que tenía 4 hijos con enredos de la búsqueda de novios, etc. Muy simple pero también muy musical, que se canta y baila mucho. Había soñado con su protagonista, una belleza increíble. Nunca he visto nada igual, una sonrisa y los movimientos que enamoran. ¿Quién es ella? La actriz que mencionas no puede ser más atractiva. Su nombre es Aishwarya Rai, una actriz muy popular en Bollywood y que después, por su belleza y talento, ha intervenido en algunas producciones USA. La película a la que te refieres es Bodas y Prejuicios de 2004, una versión Bollywood del clásico Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. ¿Cuántas copas de plata? Son trofeos. Cacerías de patos, crianza de perros, waterpolo. ¿Waterpolo? Eso no es muy peligroso. Oh, sí, bastante. Yo ya he ahogado 2 caballos. ¿Y la colección de conchas? Ah, sí, se la mostraré. ¿Dónde pueden haberla metido? Verá, es que los jueves yo estoy aquí como perdido. ¿Qué pasa los jueves? Doy fiesta a la tripulación. ¿Quiere decir que estamos solos a bordo? Completamente. Es la primera vez que estoy a solas con un hombre a medianoche y en alta mar. No debe preocuparse, he echado bien el ancla y el yate flota estupendamente. Y el guarda del faro prometió avisarme si se acercaba algún iceberg. No es por los icebergs, pero hay ciertos hombres que tratarían de aprovecharse de una situación así. ¿Me está usted adulando? Estoy segura de que es usted un caballero. Y no solo eso, yo soy, ¿cómo diría?, inofensivo. ¿Inofensivo? No entiendo. Pues verá, las chicas me producen una sensación rara. ¿Qué sensación? Me dejan totalmente frío. ¿No siente nada? Algo así como un bloqueo mental. Cuando estoy con una chica es como si estuviera completamente solo. ¿Está usted seguro? Segurísimo. Le digo que soy un caso perdido. ¿Ve usted? Nada. ¿Nada en absoluto? Absolutamente nada. Quizá es culpa mía. Ni mucho menos, señorita. Lo que ocurre es que a veces la naturaleza tiene bromas un poco pesadas. Algo no funciona bien dentro de mí. ¿No se puede usted enamorar? Otra vez no. Ya lo estuve en otro tiempo, pero preferiría no hablar de eso. ¿Le apetece un poco de faisán frío? ¿Qué le pasó? No quiero aburrirla con esa historia. Usted no puede aburrirme. Bien. Ocurrió siendo yo estudiante en Princeton. Conocí a una chica que se llamaba Nelly. Su padre era vicepresidente de la UMóvil. Ella también usaba gafas. Aquel verano fuimos de vacaciones al Gran Cañón. Estábamos junto al borde contemplando una puesta de sol cuando de pronto sentimos el impulso de besarnos. Entonces yo me quité las gafas y ella hizo lo propio. Luego di un paso hacia ella. Ella, dos pasos hacia mí. ¡Oh, no! Sí. 8 horas más tarde pudieron subirla al lomo de mulas. Di mi sangre para 3 transfusiones. Los 2 la teníamos del grupo 0. Pero ya fue tarde. ¡Oh, debió de ser horroroso! Desde entonces, ya ve, inconmovible, como si tuviera anestesiado el corazón. Pobrecito, le compadezco. Sí, para mí todo el dinero del mundo no tiene valor. ¿Salsa de menta o alcaparras? ¿Cómo puede pensar en comer en semejante estado? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Tan desesperado es el caso? Mi familia ha hecho cuanto ha podido. Desde rodearme de doncellas francesas realmente seductoras hasta organizar fiestas para mí solo con chicas estupendas. Llegó a importar un conjunto de bailarinas balinesas, esas de las campanillas en los tobillos y las uñas largas. Todo fue en vano. ¿Ha probado con chicas americanas? ¿Para qué? And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Y hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy y espero que os haya quedado claro pues nuestras impresiones, nuestros comentarios sobre los Oscars, sobre los Goya, que serán los 2 grandes acontecimientos cinematográficos del mes de febrero. Todo ello junto al gran cine que traerá la cartelera este mes. Nosotros ya volveremos pues después de la ceremonia de los Oscar, comentando los ganadores, comentando las impresiones, también en un programa especial en el que comentaremos pues si The Artist confirma su favoritismo o si salta la sorpresa. Todo ello lo comentaremos en el podcast ya pasada la ceremonia y durante todas estas semanas en nuestra web loqueyotediga.net, siguiendo en nuestra sección Conexión Oscar al instante, al minuto, tanto en la web como en nuestras redes sociales, todo lo que acontezca en la carrera de premios para que estéis lo mejor informados posible. Así que a todos muchas gracias por vuestra atención en este podcast y nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en loqueyotediga.net. Gracias por vuestra atención, nos seguimos escuchando y muy buen cine. ¿Está usted bien? Estoy bien. ¿Seguro? ¿Y su rodilla? Estoy bien, de arriba abajo. ¿Me permite pasar? Claro que sí. Le daré una copa. ¿A dónde va usted? Oh, quién sabe. Otro barrio, otra ciudad, otro empleo. Soy dueño de mis actos. Tiene gracia, como yo. ¿Dónde tiene las cartas? Están ahí. No lo comprendo. ¿Y el señor Sheldrake? Le enviaré un pastel todos los años por Navidad. ¿Quién da? La quiero, señorita Kubelik. Te 3. Reina. ¿Me oye, señorita Kubelik? Estoy locamente enamorado de usted. No diga más y juegue.